y me crié acá en San Ramón, nací, si bien nací en Montevideo, en el Círculo Católico, viví toda la vida acá en San Ramón y el lugar donde trabajo y donde tengo mi atelier y también tenemos un pequeño club de canoas donde salimos, como vivimos al lado del río Santa Lucía, tenemos un espacio hermoso para disfrutar. Y como soy pintor paisajista, me inspiro mucho en esta naturaleza. El lugar donde nosotros estamos acá ahora, en este momento desarrollando esta entrevista, es el lugar donde mis bisabuelos, cuando vinieron de Italia por el 1800 y poco, compraron. Y bueno, desde ahí hasta este día ha sido de la familia. Mirando un poco la actualidad de San Ramón, y ahora vamos a preguntarte cómo te nació esto de vincularte a las artes, pero tiene muchas instituciones educativas San Ramón. ¿Eso influyó un poco en tu elección o en tu formación? En realidad, no lo sé, no lo sé. Creo que no, creo que es algo innato nomás. Siempre de chico siempre tuve interés por las bellas artes y siempre me gustó las letras, siempre me gustaron las letras y bueno, también por ahí actuar desde que era chico en las kermés de la escuela, creo que empezó por ahí un poco. Después acá se desarrollaban jornadas juveniles donde había juegos y entre otras cosas había también concursos de entre los grupos de sketch y sombras ¿Y chinas. que lo organizaba el gobierno local? Lo organizaban, sí, lo organizaba el gobierno local en alguna oportunidad, pero creo que era más bien, yo era chico cuando actuaba en esos lugares. Después de grande hay un grupo que se llama Generación 87, que es un grupo de acá de San Ramón que trabaja colaborando siempre para los más necesitados y por ahí las actividades que ellos hacen, sea actividades de bicicleteada o por ejemplo estas mismas jornadas con un beneficio para el hospital o para alguna institución local, siempre puntual, siempre están como colaborando. ¿Y se mantienen esas jornadas Estas entonces? jornadas se mantienen todos los años, desde hace muchísimos años. Estos gurises, que ya no son tan gurises, son de mi edad, un poco más chicos, yo tengo 52 años, desarrollan todos los años, se llena de gente joven, porque es una cosa maravillosa, porque hay desfiles por la avenida, hay concurso de estandarte. Y bueno, y a mí, por ser de alguna forma un referente cultural, ya con 52 años, me llama para hacer algún jurado en Ah, alguna qué cosa. bueno. Que qué difícil que es elegir ahí Ah, sí. algo donde por ahí conoces a todo el mundo. Y bueno, pero trato de ser lo más amplio posible en ese Una mano, sentido sí. y les doy una mano. Jorge, ¿y en tu familia había alguien que hacía alguna de las actividades que vos seguiste haciendo, de cantar o bailar o hacer No, música? no, mira, en cuanto a mi familia, mi abuelo era periodista, escritor, era poeta. Y le gustaba el teatro, hacía teatro, pero en aquella época el teatro era como una cosa más general, la gente. Sí. Pero él estuvo vinculado al teatro, no, pero estuvo vinculado al teatro de una forma muy, muy liviana, pero sí escribió mucha poesía, nunca la editó, nunca la editó. Para empezar por alguna de las cosas que vos hacés, ¿no? De lo que no vamos a hablar es de las canoas, porque tendríamos que venir un día Y y hacer. salir para allá cuando Bueno, quiera. sí. Pero yo te contaba fuera del micrófono que hace menos de un año lo compré a través de Mercado Libre, y este el aviso gratis, en una librería de Canelones, un libro muy bien editado sobre la trayectoria del teatro Eslabón de Canelones. Historia presente se llama el libro, Sí. del 2024. Y allí, cuando Nelson me pasó tu nombre, te descubrí. Te descubrí, incluso hay una, en la edición tan buena, hay unas fotografías de algunas de las obras. ¿Cómo te vinculaste al Teatro Eslabón? Bueno, nosotros hacíamos teatro acá en San Ramón con un director maravilloso que, bueno, lamentablemente falleció y yo me quedé ahí sin hacer más teatro. después que quedé de alguna forma sin la vela, sin el que me guiaba, y bueno, dejé de hacer teatro. Después al tiempo una compañera, una amiga, empezó a hacer estaba haciendo talleres ahí en el Eslabón y faltaban actores de género masculino. Y bueno, ¿por qué no venís, Jorge? Yo estaba pasando una situación un poco sentimental difícil en mi vida, pero porque yo me había creado esa situación, bien, no por nada del otro mundo, sino por cosas de este mundo nomás. Y bueno, y fui por ahí, y yo conocí al director, a uno de los principales de ahí, el principal, Leonel, diríamos que era Leonel. Y bueno, ya como nos conocíamos, porque él había estado cerca nuestro cuando nosotros hacíamos teatro acá en San Ramón y le había gustado un espectáculo que habíamos hecho nosotros y nos acompañaba. Cada tanto estábamos por actuar en Maldonado, estábamos por actuar en otro lado, Montevideo, y aparecía Leonel y dice, pero yo sabía que actuaban acá y vine a verlo. Y ahí nos abrazábamos todos y él de alguna forma fue como siempre nos dio re para adelante. Fantástica persona, Leonel, maravilloso, un corazón. Un dínamo era. Sí, yo siempre lo tengo en el corazón, mucho, mejor de los recuerdos, Leonel. Y bueno, y tuve la suerte de que él fuera mi maestro, como el maestro de los compañeros también, durante un tiempo, un periodo breve, porque repentinamente él enfermó y falleció al poco tiempo, pero hizo un espectáculo que él creó, que se llamó A Través de los Mares, que era un espectáculo que mezclaba poesía con mucha expresión, mucho trabajo corporal, y era esto, fue una creación colectiva, desde el punto de vista que todos trajimos nuestra música, todos pusimos un poco para crear esa obra, que fue seleccionada como mejor elenco del interior en ese año, y anduvimos mucho con esa obra, participamos en el Festival Internacional de Artes Escénicas con esa obra. Él no la vio estrenada porque él vio el último ensayo, después vino la pandemia. La pandemia fue, eso fue en el 20, porque la pandemia lo que hacía era, te preparabas para todo y de pronto se caía todo. Y te preparabas para otra cosa y se caía. Entonces estuvimos un poco así y lamentablemente él no vio ese espectáculo formado, que fue el primero que hicimos. Después, al fallecer él, en el Teatro Eslabón, el director es Carlos Orriba, desde el entonces, que es conocido en el tema del teatro. Sí, cómo no. Hicimos una obra, homenaje, que es un homenaje justamente a Leonel. Que también fue muy galardonada, ¿no? Fue galardonada, fue mejor espectáculo del interior. Sí, ganamos Florencio del mejor espectáculo del interior y también la Bienal de Teatros del Interior, mejor espectáculo también. Y bueno, y con todos esos galardones nos fuimos a Valencia a actuar allá. Y en Valencia hicimos algunas actuaciones, fue fantástico, con un público totalmente diferente, europeo, que es diferente a nuestro. Una buena prueba pasaron. Fue una buena prueba y pasamos espectacular. Sí. Y es una obra que es muy emotiva. Entonces, no solo que es una obra cómica, sino que también tiene mucha emoción, entre risas y emociones, es como lo que nosotros buscamos muchas veces, esa ir a algo que nos mueva, ¿viste? Ir a ver un espectáculo, o sea una película, o sea una obra de arte, o un espectáculo teatral que nos mueva, que deje algo en la fibra, ¿viste? Sí. Y esa obra lo lograba justamente. Y acá en San Ramón, ¿dónde hacías teatro? ¿Cómo hacían teatro? Nosotros hacíamos teatro acá en San Ramón con unos tarros de afalcote enganchados con unas lámparas y con un director que era maravilloso, que había sido compañero de Alberto Restucia y de otro señor que no me acuerdo el nombre, su nombre es Ernesto, pero no me acuerdo el apellido porque yo no los conocí. Sí conocí a Alberto, pero en esa época del Teatro 1, donde era un poco el tema, estaba la dictadura ahí, esta gente se arriesgaba muchísimo, también fueron reprimidos en esa época, y toda esa escuela le tenía Oscar con ese teatro de Artaud, de toda esa magia de Grotowski, de todos esos tipos que buscaban otra cosa, ¿no? El teatro clásico, ese de ver y sentarse y ver monólogos de interminables, que no lo niego, pero esta gente buscaba otro impacto, más clima, más cinematográfico, más. Y bueno, eso hicimos con Oscar. Después Oscar se fue 10 años para Estados Unidos, volvió de Nueva York y ahí formamos el, grupo experimental de teatro. ¿Y dónde hacían? ¿Dónde ensayaban? Y ensayábamos acá, en esta pieza. Qué bueno. Y ensayábamos también, después alquilamos la escobería a Alonso y Mariño, que es una escobería que ahora cuando yo la nombre le va a decir porque eran las escobas de aquella época, eran de ahí. Quedó ese lugar todo vacío. Ahora son de plástico. Ahora son de plástico, claro. Y Oscar lo alquilamos. Y ahí él quería hacer un espectáculo macro, ¿viste? Quería hacer cosas muy buenas. Por eso lo había alquilado él ese lugar. Porque era una gran fábrica, ¿viste? Él quería hacer un espectáculo que emulara un poco a los hospitales psiquiátricos, donde entraba. No, él tenía una. Volaba. Sí, la obra esta que te digo, no la quiero spoilear porque algún día la vamos a hacer, se iba a llamar Bienvenidos, e iban a abrir las puertas de esa escobería que viene a ser el teatro, ¿sí? Un supuesto teatro, y donde iban a estar las camas de hospital ya, y donde los actores, los pacientes, iban a estar ya en sus camas cuando la gente entrara. Era todo lo que querían. Todo lo que querían hacer era muy volado, pero claro, también, viste cómo es, uno lo elige y lo sorprendió. ¿Y está escrita esa obra entonces? ¿La tenés? Esa obra está, tengo partes de la obra, sí. Tengo partes de la obra porque hacíamos escenas, había una escena del coro. Me acuerdo del coro de la parroquia, del hospital psiquiátrico. ¿Qué pasa? Él conoció un doctor ahí en la colonia Chepare y fue varias veces con él. Y en alguna oportunidad, ¿no?, dada la amistad que él tenía con el doctor de la colonia, participó en algunas entrevistas que se le hacían a los pacientes, conversaciones por ahí informales o entonces él anotando, él había creado, ¿no? Y se impregnó del ambiente, además. Y había creado eso. Después se cortó un poco todo eso, ¿viste? Porque de alguna forma le estaba afectando un poco también a él. Pero él quedó con esa. Tenía ideas fabulosas, claro. Por ejemplo, había una cosa que quería hacer a nivel cineasta con un amigo que era cineasta, es con una cámara, con rueditas o algo, con un carro. Él había pensado un carro de supermercado, la cámara, y que en algún momento la cámara pasease por el pueblo y se acercase a una ventana de a poco, y a través de esa ventana se ve y a través de esa ventana se vieran esas escenas cotidianas de la noche, sí, y del día. Algo que siempre estaba en su mente, ¿viste? Cosa que después ponerle que fueran irrealizables, porque era una forma de alguna forma invadir también la, sí, la. Pero bueno, todas esas cosas siempre tenía esas ideas que te van creando. Yo como artista plástico tengo mucha imaginación y siempre me quedaron imágenes que después dibujé, que después formé. ¿Y él era oriundo de acá de San Ramón? Oscar era oriundo de acá de San Ramón. Incluso ahora, él antes de fallecer, la casa de él, donde vivía él, se llama la Casa de Oscar hoy y es un centro cultural. Ah. Que se llama Centro Cultural La Casa de Oscar, acá en San Ramón. Sí. Que es donde hacen espectáculos de teatro. Mirá vos. Un teatro chiquito, sí, se formó todo con apoyo de Cofonte y de Asociación de Teatros, toda la movida de a través del gobierno se han desarrollado, sí, cosas. Jorge, y de esa época, cuando vos hacías teatro con este hombre y otros, ¿cómo la gente lo recibía? Y bueno, lo recibía diferente, porque la gente siempre está acostumbrada a ver un teatro donde la gente va a... donde el actor lo toma como, de alguna forma, como un segundo plano, ¿no? Sí. El compromiso que él nos hacía poner con el teatro es que el teatro en ese momento era todo. No era el comerciante, no era el ama de casa, no era el doctor, no era... Sino él quería hacer trabajar con actores. Todo. Entonces cuando veníamos nosotros con nuestros temas y nuestras no ganas de hacer cosas, él decía, yo no quiero hacer teatro con comerciantes ni con amas de casa, yo quiero hacer teatro con actores, decía. Una forma de comprometernos, ¿viste? Porque el teatro muchas veces en el interior está visto, bueno, sí, hago teatro, pero es mi segundo plano, no le doy la importancia. Él nos de alguna forma nos educó. Prepararse para que el espectáculo, cuando estuviese enfrente al público, fuese un espectáculo que realmente conmoviera. Sí. No que fuese vimos a ver a tal y vinimos a reírnos un poco y me da lo mismo. No, que la gente realmente, un espectáculo valioso. Y la gente lo recibía muy bien. Sí. Un teatro diferente, ¿viste? Bueno. Más corporal. Qué bueno. ¿Y seguiste vinculado al teatro después de lo que de lo de Oscar? Sí, ahora en el Eslabón, y ahora estoy trabajando en el Eslabón. Ahora estamos con una obra en este momento que está en cartel, la estamos dando todos los sábados, 20:30. Lamentablemente el sábado que viene es la última, así que bueno, sábado 20:30 horas, Teatro Eslabón, la obra se llama Ubu, Ubu de Alfred Jarry, escrita en 1896. Es una obra, es un absurdo que habla sobre el poder y sobre la manipulación de las sociedades y bueno, es un espectáculo que yo estoy disfrutando de forma maravillosa porque mezcla lo cómico con lo trágico, con el horror, con también con la participación del público. ¿Un elenco muy numeroso? Un elenco de sí, somos 7 en ese. Somos bastante numerosos. ¿Y quién dirige? Eso lo dirige Carlos Sorriba. Ah, Carlos Sorriba. Nos presentamos ahora, fuimos con esta obra clasificamos para las Bienales de Teatro en Paysandú. Somos uno de los 10 espectáculos del país que va. Vamos con este espectáculo el domingo de octubre, por allá por el 5 de octubre, por ahí una cosa así. No tengo bien el calendario. Bueno, no traje la después gente. Después nos hace llegar la fecha, si eso, para darle difusión a eso. Sí, capaz que hay alguien de allá de Paysandú que tiene ganas de... Por una cuestión de tiempo, tenemos que pasar a otra de tus actividades vinculadas con el arte, otra manifestación artística. Y yo veo que el entorno, el río, te ha marcado mucho en tus temas. Sí, el río, en estos trabajos al óleo, trabajo muchísimo con el río yo. Sí, yo empecé a pintar a los 19 años, hace más de 30 años que trabajo en el tema de la pintura. ¿También autodidacta? Soy autodidacta totalmente con el tema de la pintura. Con el tema del teatro, anteriormente, viste que siempre están los maestros ahí que te van orientando y te van todo el tiempo, y el teatro también se hace un poco con los grupos, viste, las conjunciones, por lo menos en mi experiencia. Conjunciones con los demás, bueno, es lindo así. Es como que el teatro solo a veces más, no lo he experimentado, pero bueno, capaz que el día de mañana. En la pintura sí, solo, a través del tiempo, experimentando. ¿Y hace mucho tiempo? 30 años que hace que pinto. ¿Ah, sí, eh? Sí, hace 30 años que pinto. Tengo una página en Instagram, www.jorgemucioarte. Es esa página que yo administro y que ahí muestro un poco mis obras, pero también las tengo en Instagram, en Facebook también hay algo, Jorge Mucio. Y bueno, el arte, el tema de la pintura es lo más profundo mío, ¿viste? Yo trabajo muchísimo en el tema pintura, trabajo en óleo, acuarela, he hecho murales acá. ¿Con qué empezaste a pintar? Porque a veces los artistas empiezan con una cosa, experimentando, después van buscando otras formas. Y yo empecé, aparte de que pintaba mucho en los cuadernos de la escuela, cuando iba a la escuela, que la maestra me decía, estás entretenido en otra cosa, ¿qué estás haciendo? Y cuando había avioncitos y extraterrestres y lunas, soles y estos viajes, y de toda mi imaginación estaba ahí, ¿viste? Y me gustaba mucho la geografía también. Hacía pintar, dibujaba ciudades, ¿viste? Si estábamos hablando de tal, si hacía el desierto del Sahara, yo dibujaba un desierto y ponía allá alguna víbora o alguna cosa. En realidad, sí, pero con el óleo empecé a experimentar yo. Con el óleo empecé a experimentar, empecé a moverme, empecé a llevar, a salir así con mis telas y eran unos mamarrachos en aquella época, otros mamarrachos de la época, ahora son así, pero con 30 años de trabajo que ya uno tiene una... Por ahí tiene un conocimiento de la cosa, ¿viste? Bueno, empecé ahí y me gustó siempre el paisaje del mar, el paisaje del río, y ahora como vivo a una cuadra del río de tantos años y como trabajo los domingos en mi momento, ¿viste? Barrancas del río, puentes del río, barrancas en la noche, soy mucho de pintar en las noches, ¿viste? Y las técnicas que uso son hoy en día son variadas, porque también... ¿Y sos de ir y pintar allí mismo? Pinto en el lugar, yo no saco fotos, yo voy y me instalo con mi termo y mi mate, ahí armo mi picnic y ahí trabajo con el pupitre en el lugar. sea arriba de una barranca, sea enfrente, siempre, viste que los lugares, no hay fotos, parece que si vos te pones a pensar, dices, estoy ahí, estoy en el lugar. Exactamente. Estoy en el lugar. No saco fotos del lugar a nivel pictórico, yo soy impresionante, me gusta a mí el trabajo del color, pero empiezo siempre por el color, yo trabajo mucho con el color. Yo trabajo con el color, soy muy, muy de buscar el color de la naturaleza y copiarlo realmente. Por eso a veces mis cuadros no. Las formas son las formas, pero lo que sí son los colores del lugar, los colores de acá, el aire, de nuestra impronta, que es como me gusta a mí reflejar el lugar, el aire. ¿Quiénes son? ¿Tenés algún referente? ¿De pintores? En esto así de esta parte de paisajistas o de pintores. En general. Sí, mira, yo admiraba a nuestro profesor de dibujo acá en San Ramón, Pancho Abate, que es muy conocido. Pancho Abate fue el primer gran pintor conocido que hubo acá en San Ramón. No pintaba de forma tan, diríamos, seguida como pinto yo. Pinto mucho, capaz, que era un hombre que porque era mi profesor y yo le preguntaba, Pancho, ¿usted no pinta? Y no, dice, yo dibujo cada tanto, pinto, no estaba como muy, pero era un grande. Entonces yo miraba sus cuadros y de sus colores violetas, rosados de atardecer y los crepúsculos, eso me empezó a quedar a mí. Y por ahí fue mi referente, pienso. Después un amigo mío también que me dijo, Jorge, tenés que empezar a pintar cuando yo tenía 19 años, vos tenés que buscar algo que te guste, algo que te guste. Yo escribía, ¿no? Pero nunca, y ahí empecé a pintar. A los 19 años empecé a pintar y no paré más, he hecho exposiciones en varios lados y presenté un cuadro en Brasil en verano, en Florianópolis con otro grupo de artistas, porque pertenezco al grupo UI Artistas, ¿viste? Sí. Que es una agrupación que hay acá en Uruguay con cientos de pintores y bueno. Y tuvimos la suerte de ir a Florianópolis allí. ¿En Montevideo hay algún lugar que la gente puede ir a ver alguna de tus obras? No, todavía no. Mi idea es ir a poner algo en alguna galería, por lo menos ir a intentar que alguna obra esté, porque primero tiene que pasar por un estudio de los dueños, de los profesionales ahí, a ver si la obra vale la pena que esté. Pero como viste que a veces en el interior. Pero ahora estoy interesándome más por esa parte. De difundir, claro. Incluso en la parte también de poder de comercializar alguna obra, que para el pintor es importante porque de eso te hace crecer de alguna forma, sin caer en el comercialismo y eso, porque mi obra va por el lado de mi satisfacción personal, de mi pasión, porque para mí es una pasión. Si no pinto, no ando mucho. Es como que la necesidad que uno tiene. Y después, bueno, otros pintores que me llamaron mucho fue Van Gogh, Cézanne. Los impresionistas, siempre me encantaron los impresionistas. Y de acá, de Uruguay, bueno, toda la Figari, ¿cómo es? De Simone, eso. Muchos pintores. O sea que tenés proyectos. Sí. En el teatro. Sí. Y en la pintura, ni que hablar. En la pintura sí, tengo proyectos. En el teatro también tengo proyectos. Tengo proyectos en el teatro. Tengo proyectos personales también, con algún espectáculo basado. E incluso me gustaría hacer algo en este mismo sitio. En este mismo sitio que es tan antiguo, ¿no? Es de 1870 y 1870. Y bueno, y eso, entonces me gustaría hacer algo con lo que he aprendido a través del teatro, hacer algún espectáculo, algo el día de mañana. ¿Y seguís con lo que te da de comer ahí en la esquina? Sigo con el comercio en la esquina, que es la papelería de donde el primer comercio que hubo acá, el segundo, ¿no? Porque el primero fue una sastrería. Mi bisabuelo no era librero ni papelero, mi bisabuelo era sastre. Pero murió muy joven y quedó mi abuelo a cargo de 8 hermanos. Se conchabó acá en el librería San Ramón, que era acá en la esquina, de Julio María Rodríguez. Trabajó con él muchos años. El señor era muy mayor. le vendió la llave a él, a mi abuelo, allá por el 1920 y poco, y mi abuelo es del 900, y mi abuelo desde ahí es dueño de la librería, que le cambió de librería San Ramón, pasó a ser librería e imprenta La Gaceta, y a través de muchísimos años, hasta el año 73, justamente, cuando comenzó la dictadura, las cosas cambiaron de alguna forma. Se cayeron muchas de las cosas sociales que habían formado, porque de alguna forma acá hubo un cuartel, desde el 1900 había un cuartel, entonces había una relación que después, cuando empieza la dictadura, de a poco empieza a cambiar. Se empezaron a separar las cosas. Se empezaron a separar cosas que por ahí estuvieron juntas siempre, sí, ¿viste? Exactamente. La sociedad, no digo que hoy no lo estén, porque hoy en día pasan cosas y si pasa una tragedia o lo que pase, y el hombre se fue para Montevideo ya con sus 70 y pico de años, 73 años tenía. ¿Y en el comercio, en la librería siguieron tus padres? Y en la librería quedó, le compró mi padre, le compró a mi abuelo y el tío le compró a la imprenta, él era imprentero, mi tío, y mi viejo era de todo un poco, gran jugador al billar, etc. Y ahí seguís vos con los juguetería y librería. Y él estuvo 30 años trabajando hasta que en 2006 papá falleció, y desde 2006 hasta el día de hoy, hace esto, 29 años, estoy trabajando yo en la papelería. Y tengo papelería, tengo juguetería, también tengo librería, vendo libros, libros de texto, libros de literatura, libros de en general.